vida. En poco tiempo tú quisieras terminar. Una de Rubí Pérez. Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar. Linda, Margelinda. ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, yo no te aferres a un imposible. Ya no te hagas ni me hagas más daño. Jueves clásico. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorado. Pero te fuiste y que regresas, no me dijiste. Y sin más nada, ¿por qué? No lo sé, pero fue así. Así fue. Así fue, así fue, así fue. Con la palma, con la palma. Comprende, muñequita. Like it. ¿Te gustó eso? ¿Te gustó? Ah, me parece del disco una linda gatita. Toma. Toma. Pa' que no invente. Ok, prepárame la línea telefónica. Vamos para el aire. 1-800-315-9790. Perdona si te hago sufrir. Estaba rico eso. Solo piezas, solo piezas. Estamos recordando uno de los días favoritos del pueblo, Jueves Clásico, ¿no? Throwback Thursday. TVT. Saludito muy especial, Alex, para tu amigo Julio Iglesias, a.k.a. Candelita. Saludos mío, bendiciones, se te extraña. Estamos bien, gracias a papá Dios. Aquí estamos metiendo mano, papi. Estamos desde República Dominicana aquí para los premios HIT esta noche, ¿no? Tonight. Muchos artistas, muchas sorpresas. Tengo el honor de presentarle un premio muy especial a un amigo mío de la música. Tonight, cuando termine ahora a las 3 de la tarde el programa, voy a ponerme la dominguera. Voy a ponerme very good looking para la alfombra, tú sabes. Sexy, Alex, sexy. Yes. All right. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Dime para cuál concierto te puedo invitar. Ale, tócame algo ahí del Joe Arroyo. Uf. Vamos allá. Pura candela. Sensation. En invierno tu calor yo fui. Dí que sí. Tu sombra en verano ardiente en sol. Yo me dije, tú se te amar esa noche. Mi ninfa, di por qué te marchas. No te boté jamás. Viviré a recordar. Oh, qué bonita fue esa noche. Me entré en el cuarto en la noche. noche. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Live from DR. Me marchó, yo sé perder. Siempre en la misma ciudad y con la misma gente. Ok, vamos para la línea. Vamos a hablar con el pueblo. Jueves clásico. Throwback Thursday, TBT. ¿Te gustó esa? Maná, maná, maná. El aplauso que se oiga. Muchas gracias. Beautiful para ti. Ok, hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Hi, baby. ¿De dónde me llama, mami? Ale, de Puerto Amboy, Ale, yo te oigo, tú no sabes cuánto yo te sigo a ti, más de 20 años. Muchas gracias, thank you, baby, Ale, Puerto Amboy. Yo soy tu... Yes, Puerto Amboy, nada más voy para decirme a verte a ti solamente. ¿Para el festival, el domingo, el festival? Sí, el domingo, solamente a ti, solamente a verte a ti. Tengo un video contigo, Ale, yo soy tu fan número uno. Tan bella. Mami, pero tenemos que hacer ya un video nuevo, 2023. Yes. Estoy ready para ti, mi amor. ¿A quién quieres saludar en este jueves clásico? Dale para abajo. A mi sobrina que te escucha todos los días en su trabajo, a Nadia Almonte, yo soy Belky Almonte, y a mi hermana Teo Almonte en Puerto Amboy. Te amo, Ale, te amo. I love you too, baby, I love you too. Quédate en línea, quiero tu información, así nos podemos juntar bien el domingo. Te voy a dar toda la información a la hora que yo llego, por dónde voy a llegar al festival, para conocerte otra vez, para verte en persona. El domingo, si Dios quiere, después del desfile en Manhattan, vamos para el Festival Puertorriqueño en Puerto Amboy. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, buenas, buenas, ¿tu nombre? Hello. Hola, hola, Alex, feliz Nava, ¿cómo estás? Muy bien, gracias papá Dios, ¿y tú cómo estás? Bien, feliz, contenta de escucharte. Gracias por la sintonía, estamos recordando, baby, ¿a quién quieres saludar en este jueves clásico? Bueno, quiero saludar a mi amiguito Edgar, que debe estar trabajando Uber Eats, igual que yo. A mi esposo y espérate, mi amor, que me moría por escucharte. Ay, Dios mío. Primero el amiguito, el saludo para el amiguito antes del esposo, mami. Ay, Dios mío. ¡No! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Vamos, ay, vamos, no. Vamos a comenzar. Espérate, ay, déjame pero... borrar, déjame borrar esa conversación, déjame borrar pero eso ahí, déjame a borrar. Mal. Shh, espérate, déjame, estoy borrando, mami, estoy borrando, déjame borrar aquí. Espérate, ya, ahora sí. Vamos a comenzar de nuevo. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Hola, hola, Yelitza, ¿cómo estás? Yelitza, bienvenida. ¿A quién quieres saludar, Yelitza? A mi esposo. Y a mi amiguito, y a ti, mi amor. Ay, mami, me hiciste reír. Ay, hombre. Qué rico que te hice reír. Gracias por la sintonía, mi amor. Gracias por estar conmigo en este jueves clásico. Un abrazo para ti, haciendo Uber Eats. Quédate en línea. Me dice para cuál concierto te puedo invitar a ti con tu... con tu esposo. Mala mía, con tu esposo. All right, prepárame la próxima llamada. También voy a elegir el ganador de Instagram. Comunícate conmigo, me faltan 20 minutitos. ¿Con qué terminamos hoy los clásicos? ¿Qué quieren de ñapa? ¿Qué quieren de postre? Comunícate ya. 1-800-315-9790. Mete mano DJ Luismi, Body Boy, Tiny T.